en Honduras. El informe de la Comisión de la Verdad en Honduras constata que personajes religiosos y políticos estuvieron detrás del golpe de Estado. En el informe recomiendan la separación de esos funcionarios que aún están en el gobierno. Más detalles de este informe con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Un saludo a los amigos y las amigas que están pendientes de esta revista informativa a través de Voces Nuestras. Desde Honduras detallamos que los efectos del golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009 siguen manifestándose, especialmente con violaciones a los derechos humanos, reveló en su informe la Comisión de Verdad. La comisión ha concluido que los efectos del golpe de Estado aún continúan y que tanto antes como después de las elecciones realizadas en noviembre de 2009, ambos gobiernos, el de facto de Roberto Micheletti y el actual de Porfirio Lobo Sosa, utilizaron y utilizan el terror como recurso de control social. El informe de 366 páginas fue presentado en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Escuchemos las reacciones de una de las integrantes de la Comisión de Verdad, la abogada Mirna Perla, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Nuestro énfasis está precisamente en la reivindicación, la dignificación de las víctimas. Para nosotros la voz más autorizada es la de las víctimas y yo creo que cualquier otro tipo de esfuerzos que no se van a centrar en esto, pues no sé si el pueblo lo va a reconocer, pero nuestro deber pues ha sido tratar de terminar con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han incrementado, se han profundizado a partir del golpe de Estado de 2009. ¿Los grandes hallazgos para eso? Bueno, eso que ha habido a partir del 28 de junio de 2009, unas personas claramente identificadas como son jerarca de la Iglesia Católica, toda la conferencia episcopal avaló el golpe de Estado. Hay personajes como el presidente del Congreso que se erige como presidente de la República cuando él no tiene ese mandato del pueblo. Todos esos funcionarios, el gabinete de Micheletti, el gabinete actual, son personas que están usurpando un espacio de poder que no les corresponde y que además son responsables del golpe de Estado. Ese es uno de los hallazgos. Estamos recomendando la separación de todos esos funcionarios que ahora están en el gobierno y que definitivamente son parte del golpe de Estado. Hay otros personajes como CONADE, ¿verdad? El señor Custodio López, que es el comisionado nacional de derechos humanos, que ha jugado un rol totalmente desnaturalizado. O sea, el comisionado nacional debe defender los derechos humanos y él ha contribuido, en lugar de defenderlos, a violarlos. Ha tratado de justificar el golpe de Estado, ha tratado de negar las violaciones a los derechos humanos. La Comisión de Verdad en Honduras fue creada el 22 de junio de 2010 por organismos de derechos humanos en forma paralela a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, impulsada por el presidente Porfirio Lobo Sosa. Y lo que se pretende con la información brindada por el informe es presentar casos por violaciones a derechos humanos a nivel nacional e internacional. Para Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez.